Hola, ¿cómo andan? Tardes. ¿Estás durmiendo, me parece a mí? No, estoy en ensayo, chicos. Oh, ¿cómo moriríamos por estar ahí nosotros viéndote elongar así, bailando y haciendo cosas? Recién hablamos con la Tota. Bueno, se cortó la comunicación. ¿Estaba con vos la Tota o no? ¿Hablaron? Sí, hablaron. Sí, estábamos hablando, pero se cortó. Yo los escucho muy alto, pues. A ver, pará, me siento. Lo que pasa es que somos todos altos. Para acá. No sabía. ¿Ahora? Nada, porque la Tota Santillana acaba de llegar a ensayo, así que no me puse en contacto. ¿Y por qué no querés jugar a que sos movilera y lo buscás a la Tota y seguimos hablando todos juntos? ¿Cómo? ¿Está Nino Dolce con vos ahí ahora, Virgi? No se escucha mucho. Hola. Más arriba. Hola. Ahora sí. Hola. Sí. Bueno. Bien, estamos. ¿Está Nino Dolce con vos ahora? Ay, no entiendo. Perdón, Nino Dolce. Hola, Nino. ¿Sí? Dolce. Nino Dolce, ¿está con vos ahí en este momento? No. ¿Por qué? No, porque la Tota nos había comentado que era parte del staff, del elenco, digamos, que integraban en la obra que están por presentar en poco. ¡Nino Dolce! ¡Mentira! ¡No! La Tota no dijo eso. Está acá en una página de internet que también va a debutar como actor Nino Dolce. Ajá, algo así era. Ah, ¿junto? Lo que pasa, chicos, que sí, se estaba hablando, no sé si de Nino Dolce, pero se estaba hablando, parece que iban a subir a una o dos personas más, así que la verdad no sé. Estoy re desinformada. Virginia, me fui a la disquería el otro día a comprar el último CD de Las Primas y no te vi. No, me bajé de Las Primas yo. Hace como un mes y medio. ¿Qué pasó? Y nada, lo que pasa es que era mucho lío porque se fue atrasando mucho todo y a mí se me juntaban las fechas con lo que va a ser temporada Mar del Plata. Cuando quedé en el casting, bueno, después como que tuvimos todo un mes de prueba de canto, baile y toda la cosa, yo lo hablé y le dije, miren que yo igual en principio no había hablado nada porque quedaba la posibilidad de que no quede entre las cuatro principales, o sea, era una posibilidad, ¿por qué no? Uh-huh. Cuando quedo entre las cuatro, bueno, me senté a hablar con ellos, yo le dije, miren que yo tengo hasta el 20, porque yo después del 20 voy a Mar del Plata hasta el 10 de marzo, o sea que... Uh-huh. Y en un principio como que igual les había gustado la idea de tenerme por lo menos un mes o tener algo de lo que era el lanzamiento y todas esas cosas. Inclusive, bueno, habían puesto a Gustavo Moro, que era lo que fue el coreógrafo en Bailando por un Sueño de Angelina Anderson, así que yo estaba súper contenta porque es una persona que para mí sabe un montón. Uh-huh. Pero bueno, todo se fue atrasando por temas de ensayo, de producción, de cosas, así que dije no voy a perder mi tiempo ni hacerlo perder a ellos, porque la verdad que es una responsabilidad grande tener que aprenderte todas las canciones, tener que aprenderte las coreografías, trabajarte en menos de un mes y que tenga que subir otra. Entonces era como que... Virginia. Hablé. Sí. ¿Tenés igual idea? Me dejaron las puertas abiertas para que después de marzo que termino, si quiero volver, tengo mi lugar. ¿Tenés después idea? Yo vi por ahí que en Las Primas está Marianela Mirra. ¿Puede ser? No, les cuento lo que pasó. Sí. Por suerte no. No quedó, tampoco. ¿No? El día que yo... No es que no quedó. El día que yo me bajo de Las Primas, que estábamos hablando con la gente y todo, Mariana Mirra cayó al ensayo para ver, para hablar. Es más, estuvo ensayando y qué sé yo. Después yo me fui de Las Primas. La verdad que no sé, sí me quedé muy amiga de las chicas. Entonces por ahí como que me cuenten, me dijeron que no decidió, o no sé bien qué pasó, pero no iba a estar. No está Mariana Mirra en Las Primas. Bueno, entonces vamos a hablar de Mar del Plata. Empiezan el 6 de enero, Pasión de Matrimonio. ¿Así es? No, nada que ver, chicos, ¿qué pasa? Yo estoy mirando la... Pará, no, porque la fuente es la que está fallando, no el periodista. Escucha, yo te cuento, yo estoy mirando una nota que está en minuto 1 en la página de Chiche Hellblum. Ajá. Y es como siempre sobre los quilombos de la Tota, en realidad. Claro, lee lo que pasa y que nos cuente Virginia la versión oficial, por favor, claro. Porque no queremos quedar como Dale. Que somos unos desinformados totalmente. No, para nada, sí. ¿Cómo es la verdad? Entonces lo cago a pedo acá. No, el 26 de diciembre estrenamos en Teatro La Campana, en Mar del Plata, y la obra se llama Bendito Total. Lo que calculo están leyendo ustedes, que no están mal informados, pero no tienen nada que ver con la obra, es que la Tota está acaba de llegar, justamente llegó tarde de ensayo porque estaba en lo que es la mediación con Fernanda Vives y todo el quilombo que hubo. Sí, ahí lo agarramos ahí. Entonces. Claro, con razón no tiró tanta mala onda la Tota de todo. Claro. Yo calculo, claro, él estaba mal, chico, no sé ni cómo les habló, pero está como medio desde ayer. No, estaba todo, sentimos pesado. Estaba todo súper bien hasta que dijo, no, pero de la de las cosas malas no quiero hablar, qué sé yo, y después sí, se sintió. Sí, él la verdad que le afecta bastante y tiene un médico que todo el tiempo, va, nosotros mismos, el elenco mismo, no sabe cómo lo cuidan porque le dicen basta, basta porque él se pone mal, se preocupa, cosas así, y la otra sale al ataque y bueno, llora pasa mucho. También, es lógico, pero bueno. ¿Llora mucho la Tota, Virsi? No, qué sé yo, no sé, acá no. Virgen, pero por lo que se escucha, lo concreto es que la querés a la Tota. La querés a la Tota. La que le agarraste cariño a la Tota, por lo que se escucha. Yo lo adoro a la Tota, ¿sí? Un montón. Virgen, dijo que... Una persona excelente. Dijo que tenía planeado venir con vos para Corriente, que justamente se había caído, y eso quedó pendiente. ¿Van a venir ahora en vacaciones o más adelante? Y yo calculo que ya a esta altura no, salvo que antes del 20 de diciembre, si no es imposible, chicos, pero por cuestiones de compromisos de Mar del Plata, pero... A mí me encantaría, eso medio se va. Yo creo que viajo a Neuquén con él este fin de semana. Ah, mira. Viajamos la semana que viene a no sé dónde. Ahora no, yo me entero medio en el día. Pero sí, hay viajes pendientes. Lo de Corrientes, hubo un llamado, yo hice el conecte en sentido que pasé el dato, yo después... Si lo arreglan o no entre ellos, ya no sé. Claro. Y bueno, parece ser que no se llegó a un acuerdo o quizás se postergó, no sé, la verdad. Virginia, no sé. Virginia, damas gratis. ¿Qué se puede decir Damas Gratis? Se te ve con Damas Gratis, la gente ya empieza a pensar, no, Virginia es bailarina Damas Gratis. No, es parte de una obra que hace. No entiende la gente. Yo le voy a aclarar, igual, ojo, tampoco el otro día me llamaron y me dijeron que fue como mal visto, no sé qué. Yo primero, en principio, lo dejo en claro que es mal visto para quien quiera, porque tampoco, no lo veo nada malo, para mí es laburo, punto aparte. Segundo, yo no fui por Damas Gratis a ese programa, en realidad me llamaron, ¿por qué? Porque estaba Marcelo Iripino, que es el coreógrafo de la obra en la que participando, es el que trabaja con Susana Jiménez, que canta ahí en la tribuna junto a Gino Ren y todo. Sí, bueno. Sí. En realidad, él me conoce del casting, le piden, bueno, una chica en un perfil parecido al mío, pero no era ni siquiera para bailar con Damas Gratis. El conecte viene más que nada porque estoy haciendo presentaciones, que ahora se pararon más que nada por los ensayos y esas cosas, en el interior con Miguel del Cel. Ajá. Claro, claro. Me contaba... La Tota otra vez, digamos. ¿Dos veces? ¿Cuántas veces tuviste Susana bailando con Damas Gratis? ¿Una vez o dos? Una vez. Fue única vez. Y también me habían llamado para bailar con el Puma Rodríguez la semana pasada. Y yo por cuestión de la tampoco pude ir, o sea, no bailar con Damas Gratis, con el Puma no. Con el Puma, sí. ¿Cómo no vas a bailar con el Puma? Che, Virgi, me contaba. No, igual, nada, chicos. A mí no sé, tampoco me molestó ni me pareció nada mal. ¿Con quién no bailaría Virginia Gallardo? Eso. ¿Cómo? ¿Con quién no bailaría Virginia Gallardo? Y no es con quién no bailaría. A mí hoy recién me acaban de llamar para hacer un baile en el resto de Moria y me pidieron hacer toples. ¡Epa! ¡Sí! ¿Cuándo? Por ejemplo, yo la verdad que no lo veo mal, pero no me parece nada mal de las pero que lo hagan. No, pará. Está Gastón allá, dice que se además hacer uno en Salsuera acá, un striptease. No, me muero. ¿Cómo es? No, pero por ahí, o sea, igual se hablará, pero yo le dije, preferentemente a mí no sé, no estaría tan cómoda bailando así, pero nada, pero no digo bailar con quién, no me importa bailar con quién, a mí si el laburo me gusta y a mí me sirve, cuando me siento bien y qué sé yo, no pasa nada, me importa poco estar con... ¿En lo de Moria siguen con la pileta y con el agua y demás? Y eso cambia toda la semana, sí, no sé qué no. Que en Corrientes. Ponen nosotros. En Corrientes, ¿bailarías con Gillo y los chicos 10, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Es buena esa, es buena el marketing. Hay que ver, a ver qué pasa. Sí, Virginia, me contabas ayer, les cuento para que se sientan mal ustedes, que ayer me mensajé toda la tarde con Virginia Gallardo. No, qué mal que me siento. Jóganse los tres. Qué mal que me siento. Y me contó que en una parte del sketch. Dame una aspirina. Sí, por favor. Para tomar. No te vas a desmayar, sí. En la parte del sketch hablas de Corrientes y contás que sos de acá y que hay muy buena onda con eso. Sí, hay una parte que la pusimos ayer, porque una parte en la que yo estoy sola hablando con Waldo, no sé si, bueno... Sí, si Waldo, el que cantaba o a o a o a. Ese. Qué grande. Es lo más, Waldo. Pero hay una parte, bueno, en la que yo estoy hablando con él y, bueno, me pregunta, pero fue una idea mía más que nada, pero que lo tiré sin saber que me lo podían aceptar, porque viste que esto es medio así también. Y hay una parte en la que estamos hablando los dos que yo le propuse de que me preguntara... obviamente de dónde soy, que yo digo soy de Corrientes, es como que yo le digo, ¿querés que te baile un poquito, qué sé yo? Porque estoy reina del carnaval, toda esa pavada, pero bueno, siempre tenerlos presentes, porque de última, nada, para recordar al público y si les gusta, bueno, ahora quizás lleva más gente a Corrientes. Claro, yo te iba a decir la verdad, le voy a comentar a todos que yo... mientras habla Virginia, no dejo de imaginarme la gigantografía de Virginia desnuda que hay acá en Corrientes. ¿No? Que está, ¿cuál? La que está de espalda, la que está acá en el banner, creo que en el banner de Corriente Online también está. Vos hiciste algo para una... lo que pone Cris, te hiciste un título que dice, Cristina Gallardo bailará Cristina con Gallardo, no, imposible. Virginia Gallardo, perdón. Me confundí. Virginia, ¿dónde? ¿Te acordás de una publicidad que hiciste para una estética? Sí, obvio. Bueno, esa está por todo Corrientes y la gente pasa y dice, ahí está Virginia. Gigante. Y en la entrada de Resistencia, ¿cuándo vuelve? Sí. Yo quiero volver, chicos, me muero. Mi hermana, que vive conmigo acá en Buenos Aires, estuvo todo el fin de semana en Corrientes. Y bueno, nada, yo no pude ir por cuestiones de ensayo y de trabajo, que estuve ocupada todo el fin de semana. Pero no saben lo que extraño. Y por lo que veo, no creo que vuelva hasta después de temporada y me quiero morir. Ni las fiestas no pasa ahí. Igual quiero mandar un besote. Yo estoy siempre en contacto con Miguel Camino, que lo amo, y que capaz viene a pasar conmigo en Navidad, así que estoy feliz. Quiero mandar un beso ahí del Escano también, sí, que está trabajando ahí para la comparsa un montón. Y bueno, nada, sí. Después de temporada, Virginia, ¿te venís para Corrientes o tenés alguna oferta ahí para quedarte haciendo cosas? No, igual, por ahora... No, hasta el momento nada hablado de esta temporada. Yo por mí termino temporada y quiero volar por lo menos, no sé, una semanita Corrientes. Pues extraño, porque todo el mundo me habla maravillas, porque ya me enteré que inauguraron la costera. Sí. Y Dios quiere, mirá... que también me llamaron hoy, ojalá, que no sea capital, pero si puedo de última pego una escapadita, creo que vamos a ir a hacer una donación a una escuelita en Goya. Ajá. Con este chico Pablo Espósito, que es uno de los participantes de Gran Hermano. No sé si lo ubican. Y Pablo, pues, el que medio lo tuvieron que sacar porque medio se enloqueció. No, ese es otro. Pero es un... pero, es un morochito, un físico así, muy marcado, cosas. No, si no ganó... Ah, sí. El hincha de Vélez que se fue a Brasil. Ese. Compadísimo. Bueno, él es medio padrino de una escuelita. Yo me acabo de enterar, les cuento, porque me llamaron para todo, una parte de prensa y cosas que les gustaría que vaya yo, por ser recorriente, obviamente. Ajá. Pero bueno, me lo acabaron de decir y le dije, mirá, tiene que ser antes del 20, porque se me voy, y dijeron que no hay problema, así que... Bueno, me voy a poner más en contacto con ellos después del ensayo para ver qué tal, qué se puede hacer. Virginia es de Corrientes Online, pero al margen de eso, lo que te quiero decir, Virginia, ¿estás de novio? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Hay algún gente del espectáculo que esté con vos ahí? No, sola. Entonces, estoy sola. Estamos todas solas en el elenco, ¿no, chicos? ¿No te tiró una onda la Tota Centellán en el momento de abrirse? No, la Tota está de novio, chicos. Ayer estuvimos anoche fue a Armadona y fuimos a una cena porque era el cumpleaños de Virginia, la uruguaya que baila con él. Ajá, sí. Y de uno de los productores de la obra fuimos a cenar. La Tota cayó con su nueva compañera, o sea que al contrario, no tiene... ¿Es la misma que estaba en Bailando o no? La misma. Qué buena que está. Claro, bueno, que sí. Bueno, Virginia, nos quedan 2 minutos. Contanos cortito cómo es el tema de la obra, qué haces, de qué se trata. Bueno, la obra es como un musical. Cada una hace en realidad más lo que, no sé, las destacan, las mellizas, por ejemplo, cantan, están en los sketch, yo hago un cuadro de baile, hacemos todos la apertura, estoy en un sketch, Virginia hace lo mismo, Cintia hace lo mismo que yo, y bueno, Waldo es la parte cómica, así que él está más que nada, hace, creo que está como Brigia, una parte, está bueno, la verdad que está... buenísimo. Yo no, mira, lo veo todos los días porque lo ensayamos y me río todos los días, así que la verdad que está súper bueno. Yo estoy contenta porque mi cuadro de baile es súper, muy mío. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Hay rispideces así por el cartel o no? ¿Cómo? ¿Hay problemas ya internos por el cartel y yo estoy primera, yo estoy última, esas cosas? No, es que no tiene por qué haber problema. En realidad viene como figura femenina, en realidad la protagonista es Cintia Fernández. Y eso lo tenemos que hacer todas porque... Uy, es joder, pero yo te digo, para mí vos tenés más condiciones que Cintia Fernández. Sí. No, chicos, para nada. Sí. Vos decís que no, pero no te tires a menos, Virginia. Igual yo no me tiro... No, chicos, igual a mí no me importa. Porque... Pero... Lo que me importa, pero... El contrato pero... es que vale. No, preparate, no importa el cartel... Sinceramente, aparte me llevo súper bien con Cintia, Romper una pierna, sí. Escondele las cosas. Me llevo esa sorpresa porque cuando entré todo el mundo, te dan una cachetada. Cuidado, nada que ver. Sacá no sé, yo por lo menos con ella me llevo súper bien. El cartel no me importa, ya cuando entré a la obra, ya se sabía, ¿no?, que Cintia estaba propuesta como la figura femenina. Y bueno, Virginia y yo somos como las bailarinas, y están las mellizas, que no hay, pero no sabes, le ponen un toque de humor, de canto, de todo. Virginia, sí. Durante todo el verano vamos a estar en contacto con vos. Ahora nos tenemos que ir a noticias, pero te mandamos un besote grandote, muy grande, de parte de todo. ¿Qué, Erico, contá? Enorme a ustedes, y a Miriam el Llamón, que es justamente las gráficas que hizo de la estética, que me dejó impecable para venir acá, chicos. Yo de Panamá volví. Yo de Panamá volví con un par de kilitos más, y ellos hacen magia conmigo. Yo voy, me le digo, hagan lo que quieran, pero me dejan como estaba. Y la verdad que se fila por mi interno. Estoy de lunes a viernes, la vez que estoy. Buenísimo. Y me tratan como una reina, y ahora todas las que tengo. Ahí vamos a estar en lo de Miriam Lego, si lo le dice a Bon, entonces. Bueno, te mandamos un besito. Hace magia, chicos. Yo no sé si es esteticista, lo que sea, para mí es maga ahora. Pero les mando un beso enorme. Un besito. Decirle a la Tota que la llamamos mañana, dale. Un beso.